y comenzaron a reclutar voluntarios para que se unieran a ellos en la reconstrucción de los edificios de departamentos que los rodeaban. Si visitaras hoy ese vecindario, verías una comunidad nueva y próspera en mejores condiciones que antes. Esto llegó a ser una realidad porque una iglesia pequeña tomó seriamente la misión de revelar el amor de Jesús de una manera práctica y transformó su comunidad. Lo que esta obra revela es que Cristo, de forma práctica y poderosa, puede trabajar por medio de su pueblo para alcanzar a ministrar a otros. Aunque Dios estaba hablando a su pueblo en conjunto, en el versículo 8, el comillas ti, cierre comillas, está en singular. Dios está dirigiendo a cada uno personalmente. ¿Cuán bien revelas tú lo que el Señor dice aquí que es bueno?